Beni, Santo Spirito, Revertorum, Corda Fidelium, et tui amor Genesi in em accende, emite Spiritum Tuum, creabuntur. Deus qui Corda Fidelium, Santo Spiritus, illustration del Covisti, da nobis Signore, me Spirito recta sapere, Deio sempre, consolazione e gaudere, per Cristo, Domine nostro. Ave Maria, grazia plena, Domine nos tecum, benedicta tui mulieribus, e benedicta il frutus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Reina del Santísimo Rosario, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Santo Padre Domingo, ruega por nosotros. Santa Catalina de Siena, ruega por nosotros. Santa Teresa de Jesús. Bueno, pues vamos a la última leccioncita de este curso, en la que les voy a hablar de San José, ya lo saben. Miren, la devoción a San José es inseparable de la devoción a la Santísima Virgen María. Es imposible tener auténtica, verdadera devoción a la Virgen sin tenerla también muy entrañable a San José. Porque lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Y están unidos de tal manera que dice la Sagrada Escritura que el esposo y la esposa no son dos, sino uno solo. Es que es imposible hablar de la Virgen sin hablar de San José. Y es bien extraño, por cierto, que pasaran tantos siglos sin que los teólogos cayeran en la cuenta. El pueblo ya había caído en la cuenta ya. Pasó algo parecido con la Inmaculada Concepción. El pueblo aclamaba a la Inmaculada Concepción con toda su alma, pero los teólogos no encontraban la razón. Pues los teólogos tardaron también bastante en darse cuenta de quién era Santo Tomás, digo San José. Y precisamente fue Santa Teresa de Jesús la que dio el impulso tremendo a toda la Iglesia. Porque las obras de Santa Teresa se publicaron enseguida en todos los idiomas del mundo y en el libro de su vida hace un elogio de San José como nadie lo ha hecho tan bien y tan perfecto. Y claro, eso propaga la devoción a San José de una manera tremenda. Y todos los monasterios que fundaba Santa Teresa, todos San José. En los monasterios de esta federación son Madre de Dios. O lo de Santa Teresa, San José, San José, San José. Excepto el de Alba de Tormes, que los fundadores empeñaron que fuese de la Encarnación y ya pasó por eso. Pero todos los demás, San José, San José, San José, todos los monasterios que fundó. Santa Teresa. Es lástima, ya digo, que los teólogos no cayeron en la cuenta. ¿Y saben por qué no? Porque estaban entretenidos en la teología trinitaria y en la teología cristológica, pero no habían caído en la cuenta de lo de San José. El padre Llamera es un hombre extraordinario y conoce maravillosamente la teología mariana y la de San José. Escribe este parrafito: nunca las intuiciones cordiales del pueblo, han llevado tanta delantera a la teología como en el caso de San José. La especulación teológica de los grandes teólogos, entretenida con Jesús y María, tardó mucho en reparar en el humilde patriarca San José. Era ya el siglo XVI y en los conventitos teresianos se sabía más de San José que en las aulas de Salamanca y de Alcalá. Santa Teresa sabía de San José más que Báñez. Pero al fin ha de ser Báñez, el teólogo, quien le dé la razón a Santa Teresa para que se la conozca que la tiene. Una vez pregunté a una viejecita, excepcionalmente devota del Santo Patriarca, ¿por qué es tan devota usted del Santo Patriarca? Y me contestó la viejecita: ¿no ve usted que lleva al niño sus brazos? Esa es la razón, tío. Lleva al niño sus brazos. El pueblo ya lo había visto eso. Y San José llevaba al niño sus brazos. Pues esto tiene que ser una cosa muy grande. Y el teólogo no había caído en la cuenta. Y aquella viejecita había caído en la cuenta. Porque toda la grandeza de San José se puede resolver en dos grandes principios. Toda la teología de San José se reduce a dos principios. San José, padre adoptivo legal de Jesucristo y hijo de Dios. Segundo principio, San José, esposo virginal de María, madre de Dios. Ahí está todo. De ser el esposo de María y de ser el padre adoptivo de Jesús. De ahí arranca toda la teología de San José. Pues vamos a examinar despacio porque vale la pena. Primero hablaremos de cómo San José es el padre virginal de Jesús. Se le han dado muchos nombres a la paternidad de San José y no se le ha encontrado nunca un verdadero nombre que encaje del todo. Porque se le llama, por ejemplo, se le llama padre nutricio, padre adoptivo, padre virginal, padre legal y otros semejantes. Ninguno de ellos encaja exactamente. No. El que lo ha dicho de una manera maravillosa y además con una finura y una delicadeza exquisita fue San Francisco de Sales. No sé si alguna vez ya les habré contado lo que dice San Francisco de Sales. Lo dice con una elegancia, con una finura, con una poesía maravillosa. Dice: imaginaos que una paloma llevando en la boca un dátil, vuela sobre un jardín. Deja caer el dátil y de aquel dátil brota una palmera. ¿De quién es esa palmera? ¿Quién es el dueño de esa palmera? No cabe la menor duda que el dueño de esa palmera es el dueño del jardín. El que sea dueño del jardín es dueño de la palmera. Él no la plantó, pero surgió en su jardín y es suya porque ahí ha surgido. ¿Está entendido? ¿Se ha comprendido lo que quiere decir? La paloma es el Espíritu Santo. El dátil es el misterio de la Encarnación. El jardín es el seno inmaculado de María. Y el dueño del jardín es San José. Porque el esposo es el dueño de la esposa. Y la esposa es el dueño de la esposa. María, que tiene sobre Jesús derecho de propiedad. Es suyo. Le pertenece por derecho de propiedad. Por eso que acabamos de decir. María, que esto no se da en ningún otro caso. Porque los padres, por ejemplo, que adoptan a un niño huérfanito, sí, sí, le darán incluso lo que quieran, el apellido, el nombre, todo lo que quieran. Pero no le pueden dar nada de intrínseco de la familia, no se lo pueden dar. Porque ese niño tiene la sangre que recibió de su padre y de su madre, pero no de los padres adoptivos. En cambio, no tienen sobre él derecho de posesión. No, en cambio, San José tiene derecho de posesión. Posee, es el dueño del niño Jesús, porque nació en su jardín. Maravillosos. No sé de qué manera, de qué profundamente manera es padre adoptivo de Jesucristo. No como los padres adoptivos de la tierra, otra cosa. Es mucho más profundo. Es dueño suyo, es el dueño del niño que Dios. Y claro, por ser el esposo de la Virgen María, el otro título teológico fenomenal, es el título más que le da el entronque con el orden hipostático. Y hemos dicho muchas veces que hay tres órdenes de cosas: el orden natural, el orden de la gracia y de la gloria, y el orden hipostático, que está a 1.000.000.000 de encima, por encima de la gracia y de la gloria, el orden hipostático. Bueno, pues a ese orden hipostático, como ya les he explicado alguna vez, pertenece directamente a la Santísima Virgen María, porque es madre real, madre física de Cristo. La hipóstasis la tiene Cristo, no la Virgen. Pero ella, como es la madre real de Cristo, pues está conectada con el orden hipostático, con la misma conexión que hay entre una madre y un hijo, eso está claro. Pero como resulta que el marido y la mujer tienen un vínculo indisoluble, que no son dos sino uno solo, a través de María y solo por María, San José está también conectado con el orden hipostático. No tan directamente como María, María directamente. Él indirectamente a través de María, pero a través de María está en el orden hipostático. Y como el orden hipostático está 1.000.000.000 de veces por encima de la gracia y de la gloria, el santo más grande del cielo, pero con una diferencia tremenda, San José, porque está por encima de todos los ángeles, de todos los santos, de todos los bienaventurados, que están en el orden de la gracia y de la gloria. Y San José está arriba, está en el orden hipostático. Bueno, hay que preguntar, ¿cuál es el principal santo del cielo? Es clarísimo, hijas mías. Entonces, ¿cómo dice nuestro Señor que ninguna nacerá más grande que Juan el Bautista? San Lucas lo expresa muy claramente. Nuestro Señor dijo, lo dice especialmente San Lucas, ningún profeta será mayor que Juan el Bautista. Eso sí. Pero que sea mayor que San José y San Juan el Bautista, ni hablar, ni hablar. El primer santo del cielo, segurísimo, pero a una distancia enorme, es San José. Eso no se puede discutir, teología pura. Hemos de ser devotísimos de San José porque tiene una fuerza tremenda San José. Y a ver, ya verá lo que nos dirá Santa Teresa cuando lea la de Santa Teresa. San José, esposo de María, ya. Esto está bien dicho. Santidad admirable de José. La santidad de San José es enorme, hijas mías. Ha habido muchos teólogos, muchos, que dicen que fue santificado como Juan el Bautista en el seno de su madre. Podría ser, porque si Juan el Bautista, que es menor que él, fue santificado en el seno de su madre Isabel, ¿por qué no iba a ser también San José? Bueno, que eso es muy probable, no consta. No tenemos dogma de fe sobre eso, ¿verdad? Pero probabilísimamente fue santificado, nació santo ya, porque había sido santificado en el seno de su madre. Ahora, contrajo el pecado original, y San Juan Bautista también. Absolutamente todos, menos la Virgen. Pero si contrajo el pecado original, luego contrajo San José, claro. Pero ya fue santificado en el seno de su madre, nació santo ya. Cosa más grande, San José. Santidad admirable de Jesús. Después de estos dos títulos sublimes, Padre Virginal de Jesús y Esposo Virginal de María, a nadie puede causar la menor extrañeza de que la santidad de José sea la mayor que haya existido jamás después de la de Jesús y de María. Cualquiera que dude de ello o trate de poner a cualquier ángel o criatura alguna por encima de San José no ha caído en la cuenta de lo que significa el hecho de que el glorioso patriarca se encuentra colocado por eterna predestinación de Dios al borde mismo del orden hipostático, si es que no forma parte integrante de él en el sentido que hemos explicado. La santidad del humilde carpintero de Nazaret está mil veces por encima de los patriarcas y profetas del Antiguo Testamento, de San Juan Bautista, de los apóstoles Pedro y Pablo, de los mártires, confesores, vírgenes, finalmente de todos los ángeles y bienaventurados del cielo. Está en otro plano. Hoy en día dicen que la barbaridad, pero nos parece mentira que se pueden decir barbaridades de ese cuerpo. Valdría la pena no comentarlo siquiera, pero hay gente que tiene la poca vergüenza y la desfachatez de llamarse católicos y llamarse teólogos, que dicen que eso de la infancia del niño Jesús, que nació en Belén y los reyes magos, es una cosa que se inventó San Lucas, eso no es histórico, es una cosita bonita, no sabían qué decir del niño y digo todo eso, de qué barbaridad es. Y además, está bien claro, dicen ellos, que Jesús nació en Nazaret y que su padre fue San José, ¿por qué no? Era el legítimo esposo de María, el hecho de tener un hijo es una cosa muy santa, está bendecido por Dios, ¿por qué no? San José es su padre. Blasfemias, herejías espantosas. Y las dicen, con tanta necesidad. Hoy en día se escriben centenares de libros con el título Jesús de Nazaret. Yo no lo resisto. Ese título no me cuesta nada. Es muy bonito poéticamente, Jesús de Nazaret. Pero con eso quieren decir que ni fue de Belén y que además es de San José. Claro que no sé qué rechazarlo. El título Jesús de Nazaret no lo empleen ustedes, porque no es verdad. Es Jesús de Belén, que no es lo mismo. Es Jesús de Belén, o Jesús de María, siguen ustedes, pero de Nazaret no, porque allí no nació. Allí vivió 30 años, eso sí, pero no nació allí. Para que ese título no lo pongan ustedes, aunque es muy bonito, es poético, pues, pero es falso, y sacan consecuencias blasfemas, terribles, heréticas. No hagamos caso de eso, nosotros lo nuestro. Aquí, la santidad de San José fue creciendo cada día más. Grandes teólogos, cuyas razones nos parecen dignas de respeto, digo yo, creen que San José, a semejanza de Jeremías y del Bautista, y con mayor razón que ellos, fue santificado ya en el seno de su madre. Sea de ello lo que fuere, yo lo creo que sí, lo cierto es que San José alcanzó a lo largo de su vida un grado sublime de santidad solamente inferior al de Jesús y de María. Las razones teológicas que lo prueban hasta la evidencia son principalmente dos, las dos siguientes. Primera, Dios da a cada uno la gracia según aquello para lo que ha sido elegido. Como fue elegido para lo más grande que se puede ser, padre adoptivo de Jesús y esposo virginal de María, le dio la gracia que le correspondía por esos dos títulos por encima de todos los demás. Una razón teológica aplastante, no cabe nada menos duda. Y segundo, una misión divina excepcional. Una misión divina excepcional requiere también una santidad excepcional proporcionada, como la misión de San José fue nada menos que proteger a la Santísima Virgen María nada menos que en su honra. Y acuérdese usted, si no hubiera estado desposada con San José, la Virgen llega a tener un hijo, nadie hubiera podido sospechar que era el Espíritu Santo y vendió una adúltera, una pecadora. San José era necesario para salvar el honor de la Virgen y además para servir de ayuda material a la Virgen y al niño cuando lo necesitaban ellos, porque el pan de cada día lo ganaba San José, lo ganaba carpintero que era, y le necesitaban para el pan de cada día. Pero estas son las razones. Como estaba destinado para una misión tan alta, Dios le dio la santidad que se requiere para esa misión tan alta. Y tuvo la santidad que correspondía a San José como padre adoptivo de Jesús, y tuvo la santidad que correspondía a San José como esposo virginal de María. Estaban perfectamente sintonizados. No había un salto entre la Virgen y el hombre, estaban sintonizados. Algunos de aquellos 30 años de Nazaret. Los 30 años de Nazaret, en que nuestro Señor se dedicó a ser el director espiritual. Si tuviesen ustedes un director espiritual, les iba a dar pena que lo tuvieran. Fue el director espiritual de la Virgen y de San José. Calculo usted qué obra de arte sacaría en aquellos 30 años. Si ya habían nacido santos los dos, la Virgen Inmaculada y el otro ya santo también que nació, pues calculo usted después de ir creciendo, creciendo, dirigidos nada menos como director espiritual de nuestro Señor Jesucristo, calculo usted a qué altura llegarían los dos. La santidad de San José asusta, es una cosa tremenda, tremenda, tremenda. Y por eso, ¿qué de particular tiene? Que la Iglesia ya le ha concedido ciertos títulos que son estupendísimos, claro. Primero, el patrón universal de la Iglesia, claro. Dicen los teólogos, y es una cosa que está admitida por todos y por la Iglesia también, que todos tenemos un ángel de la guarda. Y que cada pueblo tiene también su ángel de la guarda que custodia al pueblo. Y que cada nación tiene también un ángel de la guarda que se encarga sobre todo de esa nación, ¿verdad? Bueno, pues, cada uno tiene su ángel de la guarda que le corresponde según su dignidad y según las necesidades que tiene. Calcula usted el ángel de la guarda que tendría San José. Estaría asustado. El ángel de la guarda delante de San José no haría nada más que pedirle perdón. Si es que lo tenía, que a lo mejor ni lo tenía. porque estaba por encima de todos los ángeles habidos y por haber. Pero en fin, si acaso tenía un custodio, también los jefes de Estado están por encima de su guardia y la guardia forma guardia delante del jefe del Estado, aunque sean inferiores, allí está. Pues también es posible que tuviese un ángel que hiciese guardia, pero nada más que hacerle guardia, no guardarle, en el sentido de que le preservaba. Oh, no necesitaba para nada el ángel. Patrono de la Iglesia Universal por derecho propio, claro. Como he sabido, el inmortal pontífice Pío IX, ¿no? En el siglo pasado, atendiendo a las innumerables peticiones que recibió de los fieles católicos del mundo entero, y sobre todo, al ruego de los obispos reunidos en el Concilio Vaticano I, que fue el siglo pasado, declaró y constituyó a San José patrono universal de la Iglesia por el decreto Quo Vadum Deus de la Sagrada Congregación de Ritos. La Iglesia entera recibió con júbilo indescriptible la solemne proclamación. Es el patrono de la Iglesia Universal. Y por si algo faltara, todavía hoy, en pleno siglo XX, ya hace nada más que 25 años, un párroco de pueblo, pero que resulta que era, su pueblo era el mundo entero también, que era Juan XXIII, que era párroco del mundo entero, le nombró también patrono del Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II lo puso bajo el patronazgo de San José. Y en el canon de la misa, el primer canon de la misa, metió el nombre de San José. Y ahí está, en el primer canon. El segundo, el tercero y el cuarto no. Pero como en el primero está, yo me permito decirlo también en el segundo, tercero y cuarto. Y estoy seguro que Dios no me castigará por poner el nombre de San Tomás en San José en la misa, ni mucho menos. Bueno, patrono de la Iglesia Universal. Patrono de los moribundos, Dios mío. Patrono de la buena muerte. Es la muerte más entrañable, más dulce que ha habido jamás en la tierra. Más que la Virgen y más que Cristo. Porque San José tenía a su lado a Jesús y a María. Jesús tenía a su lado a María, pero estaba él solo. Y María tenía a su lado, si es que lo tuvo, a San Juan. Pero ya Nuestra Señora había subido al cielo entre los brazos de Jesús y de María. ¿Cómo se moriría San José, Dios mío? ¿Cómo se moriría? ¡Qué muerte tan santa! Y le invocan mucha gente como a patrono de la buena muerte. Y la Iglesia ha indulgenciado enormemente la cofradía de la buena muerte, que la ponen en nombre de San José precisamente. Yo me imagino cuando se murió San José, que es casi seguro, porque hay algunas cosas que no las dice el Evangelio, pero son de sentido común. Uno que reflexione un poco la saca por su cuenta. Casi seguro que San José se murió cuando nuestro Señor tenía ya alrededor de los 30 años. Porque alrededor de los 30 años, nuestro Señor comenzó su vida pública. Hasta entonces había estado en Nazaret, en el taller de Nazaret. Pero cuando se murió San José, que todo lo dispuso Dios nuestro Señor, se murió San José y resulta que en donde se cerró el taller de Nazaret y empezó la vida pública. Además, la gente se acordaba perfectamente de José. Si hubiera hecho muchos años ya, que se hubiera muerto, ya dirían, este es el hijo de María. No dirían el hijo de María. Este es el hijo del carpintero José. ¿De dónde le sale tanta ciencia si es el hijo del carpintero José? Todo el mundo creía que era el hijo del carpintero José. O sea, que lo tenían muy en cuenta, lo tenían como algo reciente. ¿Cómo sería el entierro de San José? Dios mío, lo llevarían al cementerio. Y aquel muchacho, porque tenía 30 años todavía, que todo el mundo decía, qué bueno es Jesús, qué bueno es el hijo de María, pero nadie sospechaba nada. Y iría presidiendo el duelo detrás del cadáver de San José. Dios mío, nadie sospechaba que aquel que presidía el duelo era el hijo de Dios. Y el santo que iban a enterrar, él era el santo más grande del cielo. ¿Dónde lo enterraron? No se sabe, hija mía, no se sabe porque hay que tener sentido común. Lo enterraron en el cielo. Subió un cuerpo y alma en el cielo, que lo cabe. No se sabe dónde está el sepulcro de San José ni hablar. Es que no se sabe dónde está ni de nada. La enterraron en el cielo, el cuerpo y alma. Estaría bonito que la Sagrada Familia de Nazaret estuviese incompleta en el cielo. Solamente el cuerpo de Jesús y el cuerpo de María. Y el de José no. Pues no puede ser. El sentido común repugna eso. Es que lo rechaza. No hace falta que lo diga el Evangelio. Si no hay más que tres cuerpos en el cielo, que puede ser que sean 3.000 millones, podría ser. Pero si no hay más que tres, son Jesús, María y José. Santísimo, está en cuerpo y alma del cielo. Y siempre se aparece radiante, de claro. Cuando se aparece San José, aparece siempre radiante, glorioso, claro. En el sepulcro va a estar. Está en el cielo, en cuerpo y alma. Patrono de los moribundos, invoquemos. Esta piadosa creencia del pueblo cristiano, ¿cuál es? Con certero instinto sobrenatural, ha considerado siempre a San José como patrono y abogado especialísimo de los moribundos, ya que el santo patriarca tuvo la suerte más envidiable que jamás haya experimentado criatura alguna de morir entre los brazos de Jesús y de María. Esta piadosa creencia del pueblo cristiano, comprobada en la práctica con casos verdaderamente impresionantes de clara y manifiesta asistencia de San José a la hora de la muerte de sus devotos, ha sido confirmada por el Supremo Magisterio de la Iglesia. En las actuales letanías de San José, que son preciosas, en el mes de marzo, yo las digo todos los días, ahora durante el año más que algún día, bueno, las letanías de San José, aprobadas e indulgenciadas por Pío XI, figura la siguiente invocación: Patrone Morientium, ora pro nobis, patrón de los moribundos, ruega por nosotros. Y Benedicto XV, en su voto propio del 25 de julio de 1920, hace unos cuantos años nada más, había escrito las siguientes palabras: habla el Papa, habiendo aprobado esta sede apostólica diversos modos de honrar al Santo Patriarca, celébrense con la solemnidad posible los miércoles, el día que se dedica a San José, el miércoles, el mes de marzo, en todas y cada una de las diócesis, a instancia de los obispos, pero principalmente como sea singular protector de los moribundos, pues a su muerte estuvieron presentes al mismo Jesús y María, fomenten los venerables hermanos del Episcopado, con todo el apoyo y favor de su autoridad, aquellas asociaciones piadosas que fueron fundadas para orar a San José por los moribundos, como son las de la Buena Muerte y las del Tránsito de San José y la en favor de los agonizantes. El Papa recomienda eso y lo manda a los obispos que lo implanten en sus parroquias. La devoción a San José, hijas mías. Vamos a ver la devoción de San José. La panegirista más excelsa que ha venido San José, y la que le hizo una propaganda tremenda. Yo me imagino que por agradecimiento, San José debe tener a Santa Teresa a su lado. Y en ese caso, si es así, ahí. Ya queda resuelto cuál es la primera. Si está al lado de San José, pues debe ser la primera, no sé. Pero fíjese lo que dice Santa Teresa en la historia de su vida. La habrán leído ustedes, pero vamos a recordarlo porque es un gozo leer eso. Tomé por abogado, habla Santa Teresa, en su vida, capítulo 6, números 6 y 8. Tomé por abogado y señor al glorioso San José y encomendéme mucho a él. Vi claro que así de esta necesidad como de otras mayores de honra y pérdida de alma, este padre y señor mío me sacó con más bien que yo lo que sabía pedir. No me acuerdo hasta ahora haberle suplicado cosa alguna que la haya dejado de hacer. Es cosa que espanta las grandes mercedes que me ha hecho Dios por medio de este santo bienaventurado, de los peligros que me ha librado, así de cuerpo como de alma. Que a otros santos parece que les dio el Señor gracia para socorrer en alguna necesidad especial. Pero de este glorioso santo tengo experiencia que socorren todas. Y que quiere el Señor darnos a entender que así como le fue sujeto en la tierra, como tenía nombre de padre, siendo ayo, le podía mandar, así en el cielo, hace cuanto le pide. Esto han visto otras algunas personas, a quien yo decía se encomendasen a él, y también por experiencia, y aún hay muchas que lo son devotas de nuevo, experimentando esa verdad. Querría yo persuadir a todos, fuesen devotos de este glorioso santo, por la gran experiencia que tengo de los bienes que alcanza de Dios. No he conocido persona que de veras le sea devota, y haga particulares servicios, que no la vea más aprovechada en la virtud, porque aprovecha en gran manera las almas que él se encomienda. Paréceme, a algunos años, que cada año, en su día, le pido una cosa, y siempre la veo cumplida. Si va algo torcida la petición, él la endereza para más bien mío. Si fuera persona que tuviera autoridad de escribir, de buena gana me alargara en decir muy por menudo las mercedes que ha hecho a este glorioso santo, a mí y a otras personas. Mas por no hacer más de lo que se me mandaron, en muchas cosas seré corta, más de lo que quisiera. En otras, más larga que era menester. En fin, como quien todo lo bueno tiene poca discreción. Solo pido, por amor de Dios, que lo pruebe quien no me creyera. Y verá por experiencia el gran bien que es encomendarse a este glorioso patriarca y tenerle devoción. En especial personas de oración. En especial personas de oración, siempre la habrían de invocar. Habían de ser aficionadas a San José, que no sé cómo se puede pensar en la Reina de los Ángeles, en el tiempo que pasó con el niño Jesús, que no den gracias a San José por lo bien que les ayudó en ellos. Quien no hallare maestro en la oración, tome este glorioso santo por maestro y no errará el camino. Plega al Señor, no haya yo errado en atreverme a hablar de él, porque aunque publico serle devota en los servicios y en imitarle siempre, he faltado. Pues he dicho como quien es, en hacer de manera que pudiera levantarme y andar y no estar tullida. Porque así le sacó estuvo Santa Teresa tullida, andaba a gatas. Y le sacó de esa San José. Y yo como quien soy, en usar mal de este mercedes. brillantísimo para aquello, como nadie. Y esto, claro, como las obras de Santa Teresa empezaron a publicarse en todos los idiomas del mundo, pues se corrió la devoción a San José, que desde entonces, en todas partes, San José, en todas las iglesias, está San José. Yo, gracias a Dios, ahí, como me pone Dios, que no estaba antes, porque yo os aseguro que a la hora de mi muerte vendrá. Él se llevó a mi padre. San José se llevó a mi padre, lo sé yo, porque me dijo un alma que no había visto. Pues me llevará a mí también, porque la verdad. Le espero, y no me faltes, San José, tengan devoción a San José. Y ahora nada más, y para terminar ya, las principales devociones de San José, es muy breve esto. Después de este brillante panegírico de Santa Teresa de Ávila, nada tenemos que añadir por nuestra cuenta, sino recordar al lector que entre las devociones especiales que el pueblo cristiano suele ofrecer al glorioso patriarca figuran las letanías de San José. El mes de marzo, a él consagrado, el miércoles de cada semana, y sobre todo, la piadosa consideración de sus siete dolores y gozos que constituyen la esencia de los siete domingos tan arraigados en todo el pueblo cristiano. Todas estas devociones han sido expresamente bendecidas y recomendadas por el magisterio oficial de la Iglesia y pueden considerarse incluidas en la recomendación del Concilio Vaticano II, que dice expresamente en el número 13 de la Constitución sobre la Sagrada Liturgia: se recomiendan encarecidamente los ejercicios piadosos del pueblo cristiano con tal de que sean conformes a las leyes y a las normas de la Iglesia, y en particular si se hacen por mandato de la Sede Apostólica, que es lo que ocurre con la José. Tales son, entre otras, las que hemos recordado en torno al patriarca San José. Todas ellas han sido bendecidas y recomendadas expresa y repetidamente por los sumos pontífices. Se colocaría, pues, fuera por completo de la mente de la Iglesia y fuera de la letra y del espíritu del Concilio Vaticano II quien despreciase o tuviese en poca estima tales devociones. Amén, amén, amén. Desde hoy ya saben, tienen que aumentar la devoción a San José. No les pesará, sobre todo si se quejan de que no saben tener oración. El gran maestro de oración es él. A Santa Teresa él le enseñó a hacer oración. Encomiéndese a San José y él le enseñó a hacer oración. Recuerden aquellos años pasados en Nazaret, aquellos 30 años del río, cuando sería de noche que cerraría San José desde la puerta, si es que tenían puerta, que no tenían ni puerta, porque lo que queda todavía de la casa de San José y de la Virgen de Nazaret está dentro de la inmensa basílica, que han construido una basílica colosal, pero un sector de la basílica, hay un tortito, que conserva las piedras del sitio donde estaba ahí. Y allí en el suelo pone, aquí se hizo carne el Verbo de Dios, porque fue la anunciación de allí. Hay unas escaleritas de piedra, por donde la Virgen subía y bajaba, y están ahí todavía, dentro de la inmensa basílica. No dejan entrar, hasta ahí dentro no dejan entrar, más que se ve desde fuera, porque están con cristalería, se está separado. Pero a mí, no sé por qué, pero me dejaron entrar. Yo entré allí, besé el suelo donde aquí se hizo carne el Verbo Hijo de Dios. Es impresionante aquello. Y luego me hospedé en el convento de los franciscanos, lo tienen los franciscanos, la basílica también la tienen los franciscanos. Bueno, pues me hospedé en un convento de los franciscanos porque tuve una influencia que no sé por qué, pero la tuve, y resulta que yo por la noche no podía dormir, porque mi habitación estaba a unos 2 metros del taller de San José. No podía dormir de la emoción que tenía. Y tenía incluso que decir, a ver si me aparece San José aquí. Porque yo gozaba mucho aquí. La visita a Jerusalén y a los lugares santos es un don de Dios también. A mí yo no podía tener ocasión, pero un señor de Madrid que tenía, sabía que yo tenía esa ilusión, me pagó el viaje y fuimos allá. Así es que tengo que agradecer a San José, seguramente fue él también. Bueno, pues ustedes hacer devotas de San José, y con esto termino yo ya este año, porque mañana les hablaré del último capítulo de la espiritualidad dominicana, que es muy bueno, como ustedes verán, y me alegro de haber tenido ocasión de haberos hablado de estas cosas, porque ahí quedarán, ¿verdad? Después de mi muerte, ahí quedarán. Y me alegro de que el Señor me haya concedido esta gracia de poder hablarles de estas cosas y que me haya conservado la vida, porque tengo muy poca fuerza, pero en fin, cuando Dios quiere una cosa, es... Nada más.